A veces recuerdo a mi abuelo Juan. Mi abuelo tenía una frase que usaba siempre de cabecera, ¿no? Cuando algo estaba por estallar, no sé, él lo veía antes. Y siempre tenía una frase que decía, uy, esto va a traer tormenta. Eso siempre lo recuerdo. Creo que la primera vez que se lo escuché, era muy chiquito yo. Y justo jugaba la final del Mundial del 70, su equipo, Italia, con el scratch brasileño. Y esa fue la primera vez que recuerdo que lo escuché. Cuando Italia le hace el primer gol a Brasil y se pone 1-0 en esa final del 70. Y de golpe mi abuelo dijo eso. Uy, esto va a traer tormenta. ¿Para qué, no? ¿Se acuerdan cómo finalizó? Creo que 4-1 en favor de Brasil. Fútbol total y bueno, se consagró otra vez campeón del mundo. Otra vez que se lo escuché fue cuando vino Perón, me acuerdo. Y vino todo ese problema en Ezeiza. Los que viven por la zona, bueno, se deben acordar más, ¿no? La derecha sindical con la juventud de izquierda que se trenzaron a tiros y bueno, eso va a traer tormenta, después me quedó para siempre. Y está un poco la importancia, ¿no?, de los abuelos en cada uno de nosotros. Cómo los abuelos nos han marcado la vida, ¿no? Porque te dicen que los padres con el tema de las cuestiones laborales van y vienen y son los abuelos los que están en casa. Y aquellos que nos criábamos con los abuelos en aquellos años donde uno se criaba más con los abuelos, era un poco estar junto a la sabiduría, ¿no? Y uno aprendía también de eso. Era tan lindo escuchar los cuentos de los abuelos o cuando los abuelos te decían tal cosa o tal otra. Y de ahí en más nos quedó mucho esas cuestiones de que cuando presentimos algo, decimos, bueno, esto trae cola, como dirían ahora, o como decía mi abuelo, esto trae tormenta. Hoy comenzamos el episodio 13, gente, se lo dedico a mi abuelo Juan, episodio número 13 de Universo Extremo y bueno, trae tormenta nomás. Dale, Francil. Thunder and gale, dark cloud gathering, breaking the day. No one running. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Muy buenas noches, Nerina. ¿Cómo va? Buenas noches, Darío. Excelente. Ahorita bien, arrancamos hoy fuerte, ¿eh? Sí, me encantó. Me encantó. Me gustó mucho la anécdota también. Y los abuelos, ¿a quién no marcan? Todos los tienen abuelos, un dicho, ¿no? Además. Viste que aparte mi abuelo era Tano, pero bueno, un Tano más afrancesado porque era de la zona de los Alpes, ¿no? Y tenía incluso la R arrastrada esa de los franceses. Y bueno, tenía esta cosa de dichos y eso. Y uno que se criaba en esa época con los abuelos te marcaba mucho. Entonces siempre me gusta recordar algunas cosas. Por ahí mi abuelo dije, justo me pusiste Trae Tormentas de Purple. Pero bueno, me hizo acordar mucho a eso, que venía bien para traerlo. Señor Francil, muy buenas noches desde la cabina de sonido. El señor ingeniero Alan Parsons. Por favor, no me queda gigante. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y también se me tiró un paisaje onírico cuando te estaba escuchando y ni hablar cuando arrancó el tema y le dimos play. Una locura lo que sonaba Purple. Y bueno, nada, Stormbringer, lo dice la canción, Trae Tormentas. Qué lindo. Vos sabés que esa foto, ese fue el noveno álbum. Y ese álbum de Purple que sale en el año, creo que noviembre del 74, más o menos, tenía la cosa de que traía a... en reemplazo, digamos así, tenía dos elementos nuevos, que eran David Coverdale y el bajista y también vocalista Glenn Hughes. O sea que le adicionan más soul, más funk, ¿no? a Purple. Y Ritchie Blackmore había tenido un problema matrimonial, estaba muy mal. Y este es el último disco que hace con los Purple. Y se va mal y arma su Rainbow, ¿no? Rainbow, creo que el segundo cantante fue Dio, que es cuando termina. Claro, de exactamente. Y a la par se venía forjando, como decís vos, una segunda versión de un Purple, mucho más histriónico, quizás, mucho más explosivo, diría yo. Ahí se empieza a notar más la presencia de Glenn Hughes, y yo diría con las seis cuerdas, porque y alguno me va a decir, no tocaba la guitarra, tocaba el bajo, pero es increíble cómo usa las cuerdas vocales. Vos sabés que incluso con el bajo, al estar medio oído Blackmore con su problema matrimonial y todo, le agrega mucho funk Hughes, ¿no? a la banda. Así que Trae Tormentas, esa etapa fantástica de una especie de tornado, como una especie de arcoíris y un caballo, que en realidad era una foto real sacada en 1927 por una fotógrafa. Bueno, creo que permaneció, le dio a Purple también esta mezcla de las voces y todo un gran álbum. Fue el noveno álbum de ellos. Vías de contacto, Nerina, si se quieren comunicar con la nave Universo Extremo, ¿cómo hacen? Cómo no, nos pueden mandar un WhatsApp a 116-2290-887, lo repito, 116-2290-887, o nos mandan un mensajito a Facebook, Universo Extremo 887 Radio. Nos pueden mandar un mensaje ahí a WhatsApp, nos pueden pedir temas y nos pueden escuchar desde la aplicación. Siempre ahí está. Eso lo bajan, ¿no? Desde la tienda. ¿Cómo es la aplicación si vos tenés el celular? Si tenés Android, entras al App Store, ¿sí? Que es donde se descargan todas las aplicaciones. Y es una púa azul y está como Extremo Life. Y ahí ya está cargado eso. Se toca el botón de play y se escucha. Usted explíqueme siempre como si yo fuera un cavernícola, ¿no es cierto? Eso sí, se descarga la aplicación. Y están escuchando Universo Extremo. Claro, sí. Fantástico. Vamos a ir a otro de los grandes temas que dieron título a esta banda llamada Deep Purple. Y vamos al octavo álbum. El álbum anterior salido prácticamente 8 o 9 meses antes, porque sale en febrero del 74. Acá se lo conoció como Quemar. Yo me acuerdo que todos hablaban de Quemar. Pero bueno, el título real era Burn, ¿no? Así que vamos con Burn. We'll be right back. Y así arranca la nave Universo Extremo. Tremendo, ¿no? Arrancamos digamos así, en la vorágine, en una lucha de con los asteroides que se nos vienen encima. Asteroides de fuego y muy Francil, arriba, ¿no? Usted está ahí tratando de esquivarlos. Arrancamos muy arriba, como bien dice. Sí, igual me gusta, ¿eh? A vos te gusta esto. Si a vos te gusta Motel Crue, todo esto también, claro, te va a gustar. O sea, hay raíz de todo eso, sí, ¿no? Sí, además, bueno, mi papá siempre escuchó. Así que sí, lo traigo. ¿A quién se lo podemos dedicar entonces? A Lucho. A Lucho. En Monte Grande. Bien, bueno, todo el bloque de Purple fue para Lucho, que es un tipo hard rockero que me gusta esa cosa de hard rock. Este álbum llamado Quemar, Burn en inglés, de alguna manera fue el octavo álbum de la banda y es el primero que graban con el caso de Coverdale, con la dupla Coverdale y Hughes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los arreglos de voces, una banda incluso bastante más expandida. Yo digo que Stormbringer y Burn, de alguna manera, son esa dupla como en los Beatles pudo haber sido el caso de Revolver con Rubber Soul, ¿no? O sea, son como muy parecidos, digamos así, como si se hubieran grabado juntos, ¿no? Viste, cuando esos son dos discos como si tranquilamente hubieran podido ser dos discos que iban juntos, ¿sí? Así que, bueno. Ahora, Francil, ¿está bien ahí? ¿Cómo se encuentra? A ver, dígame algo. ¿Algo? Sí, ahí está, bien, bien, bien. Se lo va escuchando un poco más fuerte ahora, ¿no? Aquí estamos retomando controles, transmitiendo, probando, 1, 2, 3, probando, ¿se escucha? Ahora creo que se va escuchando un poquito mejor, ¿no? Porque se lo escuchaba un poquito alejado, tenemos ahí algunos espías en diferentes lugares de la patria grande que nos decían, mira, Francis, informan, claro, sí, claro, le informan a Nedina, a mí no, le informan a Nedina y le dicen, mira, Francis se escucha más bajo, esto así, así. Bien, ahora se lo escucha mejor y ahora vamos a ir arrancando con una de esas agrupaciones de cabecera, por lo menos mía, ¿no? Estamos hablando del Génesis, ya no quinteto, sino cuarteto, y de uno de esos discos maravillosos. Ellos hacen dos discos grandiosos cuando se va Peter Gabriel, que van a ser Wind and Wuthering y A Trick of the Tail. Y vamos a ver un poquito de A Trick of the Tail, disco salido allá por 1977, y con un tema llamado Dance a Vulcano. We'll be right back. crosses are blue. Your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight. Well, that's the way the heroes go. Seguimos en la Universo Extremo Radio esquivando asteroides y alguno nos ha impactado en la nave, por eso hemos sufrido un pequeño bache tecnológico que ya el ingeniero Francil, con su talento habitual al estilo Alan Parsons, acaba de solucionar, ¿no? Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a nuestra querida Nerina con Literatura del Rock, que va a andar tipo 22 horas aproximadamente, y en un ratito nomás la tenemos también a nuestra periodista María Florencia Melo con su columna Melomanía, que vamos a ver con qué nos trae, qué nos trae hoy, con qué nos va a sorprender. ¿Cómo hacemos para conectarnos, Neri, con la Universo Extremo Radio que anda ahí por el universo? Nos conectamos por WhatsApp y por Facebook. Nos pueden mandar un mensaje a Universo Extremo Radio en Facebook o un WhatsApp a 116-2290-887 y nos pueden pedir temas como lo hizo Lucho. No hay ningún problema, nosotros los anotamos y los pasamos directamente al próximo programa. Vos sabés que Lucho sigue pidiendo Smoke on the Water, así que le vamos a prometer, sí, le pasaremos humo sobre el agua. Porque allá en los 70 lo hablábamos más como con la traducción, ¿no? Con ese famoso humo sobre el agua. Sí, sí. Y lo sacábamos en la guitarra. Uno de los primeros temas cuando grabas la criolla era sacar humo sobre el agua. Pom, pom, pom, ¿no? Esa era una de las primeras cosas que hacíamos. Sí, de hecho, muchos de los discos que yo encuentro en casa están, los nombres están directamente en español, incluso en los cassettes. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, me llamaba un poco la atención porque, bueno, yo soy un poco más actual. Pero está bueno eso. Bueno. Lo bueno, lo que a mí me gusta es ver que las traducciones en esa época eran fieles. Eran fieles algunas, sí. Había otras que eran de terror, querida Nerina. Hay traducciones. Voy a buscar alguna, voy a buscar alguna. Podríamos. Mirá, Francil, usted va a tener que hacer un trabajito sobre traducciones del rock argentino en algún momento. Sí, no, pero tenemos varias. Tenemos varias porque, de hecho, son irrecordables. Hay unas que quedaron, pasaron para la historia, bueno, y al día de hoy siguen siendo motivo de burla. Yo recuerdo haber visto, no en su momento siendo nueva, sino ya en versiones actualizadas, pero que, por ejemplo, Please Please Me, de los Beatles, era por favor yo. Exactamente. Cuya traducción correcta era por favor compláceme. Que se puede entender de dos formas en inglés. Otra de los Beatles que es terrible, que sigue estando hasta hace poco en los cassettes, Atroche y Moche. Helter Skelter era no. Traducida como Atroche y Moche porque se ve que la música iba a los tacos y estaba traducida y muchos decíamos Atroche y Moche. O sea, Helter Skelter, no. Bueno, y así barbaridades, así, ¿no? Hay discos que en un momento, en la década del 60, lo tenías que traducir el nombre de la banda al castellano. Y bueno, los Beatles estaban traducidos como los escarabajos. Había un problema, ¿sí?, con los Beatles. Sí, igual los, igual Beatles es escarabajo. Bueno, pero claro, pero no se escribe igual. Claro. Se escribe Beatle, diferente, ¿no? Beatle con doble. Con doble, sí. Ahí sí. Está. Esto venía más, jugaba, supongo yo que jugaría con el beat y con el escarabajo. Ellos jugaban, porque hacían muchos juegos de palabras. Los Who salían como los quién. Había un problema con los Beatles. Sí, igual Who sí es quién. Exacto, pero salía, es llamativo, claro, porque salía como los quién. Igualmente, pasa mucho en la música, en la poesía. Hay cosas que no se pueden traducir. Quizás en la literatura es un poco más estructurado y bueno, se respeta un poco más todo el tema de la gramática, pero por lo menos en las canciones mucho más difícil es con el nombre de las canciones, pero por lo menos en las canciones es muy difícil. Bueno, en la literatura hay muchos que te dicen, los que leen, los que saben muy bien inglés, yo desgraciadamente soy un cavernícola, ¿no? Leen El Señor de los Anillos en inglés y te dicen que la traducción en castellano pierde un montón, porque hay un montón de cosas que no como que no se pueden traducir, ¿no? De palabras, de frases idiomáticas que no tienen traducción al castellano. Claro. Entonces como que algunas cosas que se pierden, ¿no? Sí, tiene que ver con la diferencia de culturas también. Pasa con las series, con las películas. En todo plano, sí, pero con la música es un poco más difícil. Igualmente yo he visto, por lo menos en los cassettes que tengo en casa, hay traducciones lindas. Sí, pero no, bueno, seguro, había. Seguramente. Bueno, nuestro idioma es muy, muy rico. Comandante, algo para agregar allí? No, tiene que ver con esta historia que estamos contando de, bueno, principios del primer rock argentino. Ben Molar se llamaba Ben Molar, el traductor. Grosso de aquellos, pero te traducía cada cosa que era de terror. Ben Molar, que se ganó la vida más adelante como actor, pero antes trabajaba haciendo versiones en castellano y traduciendo, y fue contratado por lo que vendría a ser en esa época Capif, y él era el traductor oficial. Pero fue muy, ¿sabés la guita que hacía Ben Molar? Era un grosso en la década del 60, pero manejaba mucho y manejaba una discográfica también muy importante, creo que él estaba, ¿sí? Bueno, para no aburrirnos, seguimos con Génesis, un temita más de Génesis, y después se viene la melomanía, ¿sí? Entonces vamos con otro de esos grandes temas de este álbum llamado A Trick of the Tail, del Genesis Cuarteto. Digamos así, cuarteto. En realidad cantaba Phil Collins y tenían dos bateristas. Estaba el negro Chester Thompson, que era una maravilla, y después tocaban juntos. Así que vamos con el tema Squonk. Seguimos en Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y ahora vamos a presentar a nuestra periodista María Florencia Melo con su columna Melomanía. ¿Con qué nos vas a sorprender, Flor querida? Hola Darío, buenas noches. Hola Nerina y Julián, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Bien? Hoy les traje un tema de Neil Young. Neil Young. Me gusta mucho, así que... Uf. Elegí uno que se llama A Rockstar Bucks, A Coffee Shop, que sería algo así como una estrella rock rechaza a una tienda de café, juega con el nombre de Starbucks, que es la empresa de café... Siempre rabioso e irónico. Siempre, él siempre, ¿no? Porque está quejándose contra algo, me encanta. Exactamente, es uno de estos Quijotes próceres que tiene el rock. Yo recuerdo que fue uno de los pocos tipos que estuvo siempre contra el MP3, contra los formatos, siempre un defensor del disco de vinilo, ¿no? Y tenía su cruzada también con eso. Es más, con su último disco, él decía que si quieren el MP3, que él no lo iba a vender en su página, que lo descargaran ilegalmente, porque para él era una porquería el MP3. Sí. En eso es un tipo siempre ha sido muy ácido. Sí. Es un tipo que es muy comprometido, defiende sus ideas al mango. Bueno, canadiense, creo, ¿no? Sí, mal no recuerdo, canadiense. Tipo bravo. Bueno, contanos un poquito de este tema. Este tema salió en el disco Monsanto Years, Los años de Monsanto. Salió el año pasado, justo mañana se cumple un año. Un año. Salió el 29 de junio de 2015. Es el disco número 37 de él. Mirá vos. Cuánta historia, ¿no? Es un disco de protesta, básicamente. Es una crítica a la agroquímica multinacional y muy polémica, Monsanto. Sí, sí, sí, sí. Y también habla de Starbucks, Walmart y Chevron. Crítica. Le pega a todo el mundo, ¿no? El capitalismo, el tipo en ese sentido, desde el mismo capitalismo, patada voladora, patada en los riñones, ajá, al sistema. Me encanta esa gente. Es importante destacar que, bueno, Monsanto provee las semillas genéticamente modificadas y también herbicidas para las mismas plantas. Y el 90% de los cultivos de soja, maíz y algodón en Estados Unidos son semillas de Monsanto. Dicen que, bueno, también hay como que las modifica. Claro, el tema es que las semillas... Acá necesitaríamos una profesora de biología que nos venga a explicar todo esto. Sí. El tema es así, modifican la semilla. Ahí está. Para hacerla resistente al herbicida que ellos mismos venden para matar la maleza. Porque si no, la planta se moriría. Lo que pasa, ¿y con eso qué hacen también? Y ellos te venden la semilla y te venden el herbicida. Y la semilla no la puedes recultivar, sino que tenés que comprar de nuevo la semilla todos los años. Ellos querían incluso hacer el patentamiento de esa semilla. Yo creo que algo de claro, eso... Claro, están querían, patentadas, no pueden... Pero les autorizaron a eso. Claro, porque si vos querés plantar esa semilla, no podés. Tenés que pagarles a ellos para volverla a plantar. Entonces, tremendo, es como que tiene el control de los alimentos del mundo. Y pensar que están en el gobierno de los Estados Unidos muchos de estos, uh-huh, tipos, ¿no? O sea, ponen a esta gente, ya es parte del gobierno de los Estados Unidos. Mirá el poder que tienen. Vos vas por las provincias y está el no a Monsanto en muchos lugares. Uh-huh. Sí, por supuesto. Hubo muchas marchas en Paraná. Se movilizó mucho. Hay mucha movilización acá al respecto. Por lo menos. Sí, sí, sí, sí. El tema dice así. Una parte dice, quiero una taza de café, pero no quiero un OGM, que sería un transgénico. Me gusta empezar mi día sin ayudar a Monsanto. Cuando los ciudadanos de Vermont pidieron por el etiquetado de alimentos transgénicos, Monsanto y Starbucks los denunciaron. Esto es lo que dice el tema. ¿Vamos a escucharlo? Lo escuchamos y después se cuenta un par de datos más. Dale. A Rockstar Bucks, A Coffee Shop. Temazo, ¿eh? Escúchenlo. Share the experience. But if we start with running order. Rock Starbucks, yeah. Crank it up. Rockstar Bucks, a coffee shop. wanted to label food with GMOs so that they could find out what was in what the farmer grew. Monsanto and Starbucks grew the grocery manufacturers of ice. Hermoso, hermoso tema. Ese folk ahí que tiene. Aparte yo ya lo estoy silbando. Es muy pegadizo. Sí, sí, es verdad. Ya estábamos todos con Lil Jan saltando acá y a la izquierda, digamos, del sistema. ¿Les cuento una anécdota sobre el tema? Sí. La revista, bueno, sobre el disco en realidad. La revista Billboard sí. Le envió las letras del disco a Starbucks y a Monsanto, para ver qué opinaban sobre ellos. Guerreros los chicos, de Billboard, ¿viste? Vamos a hacer quilombo. Sí, Monsanto dijo que si bien en la empresa había seguidores Neil Young y les gustaba mucho su música, el disco no reflejaba las creencias de ellos. Decían que había mucha desinformación y que los mitos sobre la empresa estaban reflejados en el disco. La realidad es que realmente todavía no se saben los riesgos de comer alimentos transgénicos porque no hubo estudios a largo plazo. Sí. No se sabe a largo plazo lo que podría pasar con nuestra salud. Y bueno, el herbicida estrella de Monsanto, el Roundup, está hecho con glifosato, que es cancerígeno, según la OMS. Tremendo. Salió un estudio el año pasado, me parece, diciendo que es probablemente cancerígeno en animales de laboratorio, por lo cual seguramente también en humanos. Ahora, fíjate vos que nosotros tenemos toda la digamos así, entre Paraguay, Brasil y Argentina, toda esa cuenca subterránea de agua que le puede abastecer al mundo por 100 años, ¿no? Sí. Y todo eso, digamos así, en muchos lugares donde hay soja y ese herbicida va penetrando esas capas puede contaminar todo ese tipo de cosas. Hay muchísimos casos de cáncer en el norte y en provincias donde se planta soja, muchísimos casos de cáncer. Vos sabés que, te comento, hace un tiempo he ido a donar sangre a la Fundación Favaloro y, bueno, la chica que se dedica a extraer sangre, no sé si es bioquímica o auxiliar y eso, bueno, me comentaba de la cantidad de casos nuevos que hay de tumores, pero tumores cerebrales que no era frecuente en gente muy joven. Claro. Y que, bueno, uno podía deberse al agua, a las contaminaciones, al estrés, pero bueno, tema bastante, bueno, para tocarlo con mucha seriedad, ¿no? Hay, para el que quiera saber más, hay un documental de 10 minutos, también hecho por Neil Young, lo sacó después de haber sacado el disco, también habla sobre lo mismo. Y bueno, también está El Mundo Según Monsanto, uno de los mejores documentales sobre la empresa, para el que quiera saber un poquito más. Bueno, bien a la izquierda del sistema, y eso me parece bueno, ¿no? Cuando tenemos estos referentes, estos próceres del rock que tienen un compromiso social, tipo con 37 discos, prócer del rock desde ya los inicios. Ya no tiene nada más que perder él, así que... No, pero está buenísimo. Y aparte fue un tipo que nunca dejó de denunciar, ¿no? Es un tipo que, viste, con esa personalidad, por eso es muy importante que lo hayas traído hoy. Y aparte con un tema tan característico, ¿no? Sí. Cuando te nombra Monsanto y Starbucks, que están en todas partes. Bueno, fantástico, Flor. Bueno, me alegro que les haya gustado. Te agradecemos mucho. Y bueno, te esperamos en la próxima con otra de tus... Nos vemos la próxima. De tus... De mis columnas. De tu melomanía, ¿sí? Te lo vamos a presentar así, melomanía. Y con estos personajes tan, tan característicos. Fuentes de información para la comunicación con la nave Universo Extremo, querida Nerina. ¿Cómo no? Dijimos que en Facebook nos pueden escribir a Universo Extremo Radio, nos mandan un mensaje, o en WhatsApp 116-2290-887, 116-2290-887. Seguimos ahí esperando sus mensajes. Seguimos esperando, si quieren mandar plata también manden, aceptamos todo, empanadas también. Eso también, las esperamos. Empanaditas, Franciel, ¿le gusta? Sí. Sí, estaba haciendo así, con el dedito. Sí, tendríamos que conseguir algo de eso. Que alguien que nos traslade el espacio, algún delivery, parrillada, qué sé yo. Estamos en el horario de la cena, sí. Exacto. Nos corresponde. O un postre, sino también. Postre también. Mire cómo... es más, cualquier cosa. Helado, pueden mandar helado. Helado, acá hace calor. Está aire acondicionado, así que... Prometemos algún chivo al aire, indudablemente, el agradecimiento y bueno. Hay varias heladerías en Montelante que podrían colaborar, ¿no? Sí, bueno, ojalá. Cualquiera. Bueno, picada, qué lindo sería una casa de... ¿No hay casa de picadas por acá, che, para ofrecer algo? ¿Algún que intercambio visto, galáctico? No. ¿A usted no le gustan las picadas, Francis? No, no le veo cara de picada a usted. Bueno, Yo creo que la picada mientras... es una entrada. Claro. No me gusta la gente que se junta y come picada y no hay, después no viene más nada. No, es una exactamente. Entrada la picada. La picada es entrada. Es ese pequeño aperitivo, ¿no? Para esperar claro. Lo mejor. Hablando de picadas, bueno, el domingo en la previa del partido nos comimos una picada, el domingo con los muchachos a la noche. Ahora todo nos cae mal eso. Sacó justo un tema que yo deseo no hablar. ¿Se acuerda que hablamos la otra vez que queríamos la final con Chile? Todo, se dio sí, todo. Sí. Menos el resultado final. Sí. Pero bueno, y la picada es argentina. La picada es bien argentina, ¿no? Salamín, claro. Cortadito, bueno, llegar a la final jamón es... crudo, quesito fontina, qué sé yo. Una tradición que se está volviendo tan argentina como llegar a las finales. Exactamente, exactamente. No quiere dejar de tocar el tema. Bueno, vamos a continuar con la música y vamos a presentar un cantautor. Es un artista, digamos así, con un nombre muy especial, la banda. A ver, se la voy a tratar de nombrar, que la tengo por acá porque yo nunca me acuerdo de nada. Se llama Get Cape, Wear Cape, Fly, que es el nombre que le puso así Sam Duckworth a su banda, ¿no? Este es un artista inglés que esa, les voy a contar, ese nombre aparentemente él lo saca de una revista, SX Spectrum, y dice que en la sección de ayuda de dicha revista existía una solución para el juego de ordenador de Batman que figuraba con el encabezado Get Cape, Wear Cape, Fly. Consigue una capa, usa una capa, vuela. Exactamente, referido a Batman, ¿no? Entonces así le puso a la banda este artista inglés. Y vamos a escuchar un poquito uno de sus temas, que se llama All Falls Down. What you sow, stick to the things that you know, stick to the people you know. You only reap what you sow, stick to the things that you know, stick to the people you know. It's when it all falls, when it all falls down, who else is gonna be around? When it all falls down, who else is gonna be around? When it all falls down, who Who else is gonna be around you? Who else is gonna be around? Gonna be around when it all falls, when it all falls down. Who else is gonna be around when it all falls, when it all falls down? Who else is gonna be around you? Who else is gonna be around? Estamos escuchando la banda inglesa llamada, de nombre muy especial, Get Cape, Wear Cape, Fly. Un nombre extrañísimo que hablábamos recién con las chicas. Que es la banda de Slam Dunkworth, ¿no? Uno de esos artistas ingleses que se dedica a hacer este tipo de música, mezcla de indie con cierta cosa... programada, alguna cosa psicodélica, no sé, ¿qué te pareció, Neri? Me gustó mucho el tema, me gusta la onda que tiene y pega bastante con el nombre de la banda, me gusta. Viste que se usan esas bandas con nombres extraños, ¿no? Sí, eso me gusta, sí. Me parece que rompe con, no sé, antes había como una tendencia a poner nombres cortos y ahora hay una tendencia a poner nombres largos. Exactamente. Está bueno eso. ¿Te gustó, Flor? Sí, me encantó. Aparte es inglés, qué sé yo. Sí, viste, siempre está bueno. Hoy hay mucha cantidad de bandas. Lo que hay es poca difusión de estas bandas nuevas, ¿no? Vos la otra vez trajiste la banda indie, Neri, ¿te acordás? Sí, sí. Margot and the Nuclear. Bueno, me gustó a todos. Me parece que todos llegamos a casa y la googleamos. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, otro de los temas de este disco. Este disco es del 2010. Y vamos a escuchar el tema Queen for a Day. Have you heard the news, he said? No, what's the news? Oh, he said something inconceivable with an appetite for more. It was simplified and pasted from that waste of space, the publicity hall. Chinese whispers to fictions of gospel truth in a matter of seconds. When the ground swirled through, oh, there was no time to check the facts. There was no detail, it's imperative for us to move on. Seguimos en la Universo Extremo Radio, paseando por el universo, y acabamos de escuchar esta banda inglesa llamada Get Cape, Wear Cape, Fly, una banda indie, digamos así, indie inglesa, que nos ha gustado. Apostamos, ponemos unos fichines por este artista inglés llamado Slam Duckworth, que le puso a su banda de esa manera. Y ahora nos vamos a meter en el espacio de Nerina, en literatura del rock. A ver con qué nos sorprendes hoy. Bueno, yo venía hablando de California, y me quedo en California, sigo en California. Usted, California, ya la veo con la tabla de surf. Le fue los Beach Boys, un día me va a traer acá también. Sí, porque usted, yo me hago la cabeza, ¿no? La próxima abrimos con California Dreaming. Sí, mínimo, ¿no? Porque Californication. Ella es una fanática de todo esto. Sí, sí, sí. Se nota. Con los Peppers ahí, tenemos Beach Boy. ¿Cómo eran los que hacían Dreaming California? ¿Te acordás? Este cuarteto de voces que hacían California Dreaming. ¿Y no eran The Beach Boys? ¿Eran? No. Eran otro grupo. De Mamas and the Papas. De Mamas and the Papas. California Somnolienta, ¿no? Acá fue traducido, ¿no? Fue traducido como California Somnolienta el tema. Ya que hablábamos de las traducciones. Y fue, pero un temazo de aquellos que vendió muchísimo. De Mamas and the Papas. Con One Hit Wonder, ¿no? ¿O tiene algún tema más conocido? ¿Cómo? ¿Es un One Hit Wonder? No, tienen otro tema. No vendieron mucho de Mamas and the Papas. Ese es un himno de los 60. California Somnolienta es uno de los himnos de, digamos así, de San Francisco. Sí, en realidad Somnoliento sería Sleepy. Claro, bueno. Dreaming es otra cosa. ¿Sería California Soñadora? Claro, sí. Más que Somnolienta. Sí. Hablamos también. Sueño. La culpa la tiene Ben Molar. Todos estos títulos siempre refieren al sueño americano. Sí. Eso iba a hablar. De eso que justo iba a comentar algo. La expectativa de mayor capacidad productiva, de prosperidad, del sueño americano. Bueno, vengo con eso yo también hoy. Genial, todo está conectado con todo. Pero es un cuento de Borges. Creo que química que tenemos todos acá es maravilloso. Bueno, Nerina. Bueno, traje Breakfast in America, Desayuno en América, de Supertramp. Traje la versión en vivo en la que Roger Hodgson abre diciendo que este es un tema que pegó mucho en todo el mundo. Un tema que habla de Norteamérica, sí, porque los norteamericanos se autodefinen americanos, pero que la gente que mejor lo entendió fueron los ingleses. Es como una ironía, es una contradicción. Bueno, la letra dice algo así como, fíjate en mi novia, es la única que tengo, ella no es como cualquiera, nada parece alcanzarle. Tomamos el avión a través del océano, ¿te gustaría conocer América? Ver a las chicas en California. Yo espero que todo esto se haga realidad, porque no hay demasiado en mis manos. Podemos desayunar filetes ahumados, los conseguiremos en Texas, donde todo el mundo es millonario. Vamos. You know, it's interesting. This song seems to be real popular around the world, but I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America. Oh, baby. y estamos con Supertramp. Y el tema es Breakfast in America. ¿Qué temazo? Es el tema que le da nombre al disco, sexto disco de Supertramp. Salió en 1979. Vos sabés que cuando salió este disco, yo este disco fue el primero que lo escucho en Walkman, porque habían salido los Walkman en Japón, los Sony japoneses, y tenía un amigo que estaba muy bien económicamente, y me acuerdo que viene con el Citroën Meari del hermano. ¿Ustedes conocieron lo que era el Citroën Meari? Era un coche más de playa, de... ¿Vos sí te acordás? Sí. la chica fantasma. Entonces ese Citroën era una especie de Citroën cuadrado, porque lo hacía Citroën, bien playero para meterse por Pinamar, por Gesell. Como un Jeep, así. Pero de fibra de... que era como de plástico, era otra cosa. Y me acuerdo que él pasaba y ahí escucho por primera vez este disco y se escuchaba de maravillas. Encima tenía esos auriculares naranjitas, no chiquitos, no como estos que se usan ahora, que se volvieron a usar, sino los chiquitos. Y se escuchaba bárbaro. Ese fue el primer disco justamente que yo escucho. Ya me había pegado mucho Supertramp con Crimen de Siglo y con el tema Dreaming, ¿no? Soñador, que me había... Soñador, ¿no? ¿Significa? Sí. Que me partió la cabeza. Encima me gustaba mucho una chica en esa onda, ¿viste? Y me quedan los temas muy pegados. La chica que me gustaba, porque uno andaba con el grabador y lo grababas a veces de la radio, porque tampoco uno... Claro, se le daba muchísimo más valor a la música porque era más difícil conseguirla. Era más difícil, era más que no era fácil comprar un disco. Sí. Se facilitó un poco las cosas cuando salió el cassette, que era más económico. Claro. Pero sí, el disco era más bien caro, no era fácil, más para pibes adolescentes. Sí. Salvo que estuvieras muy bien económicamente, pero no era... digamos así, fácil. Y se usaba robar discos también de las casas ajenas. Es como los libros, el que decía, viste que está el dicho, el que presta un libro es un boludo porque el otro te lo afano, claro. Sí, bueno, con los discos pasaba lo mismo, sí. Por eso había algunos, que esto lo saben pocos, le hacían al disco, en la parte, ¿vieron donde termina el disco de vinilo? Que termina y queda como una partecita en blanco no en la etiqueta. Grabado, claro, sí, entonces... algunos con alguna agujita le hacían las siglas. Uh-huh. Entonces vos después, che, este disco es mío. Vos me lo sacaste. No, ¿por qué? ¿Ves que te dice acá? Como las autopartes, ¿no? Los autos claro, que grabar en como las que puertas, claro, lo grababas, ¿viste? Por si. Para tener derecho al reclamo. Claro. Si no, te hacían posesión y listo. Claro, sí. Así que, bueno, me trajiste lindos recuerdos con Supertramp. Qué bueno. Sí, me gusta mucho este tema. Mi papá tiene el disco doble del concierto de París. Que creo que es... Discazo. Sí. Es un discazo. Es muy popular. Así que, bueno, es como un clásico. Y tenían esos tecladitos. Yo siempre... Esos tecladitos tan particulares, los Supertramp, ¿no? Ese sonido de teclado que era único de ellos. Y justo entran en una época donde la banda... se acababan las bandas progresivas y ellos eran una especie de banda middle of the road, le decían, a mitad de camino entre el pop y el progresivo. En un momento, por los progresivos natos eran bastante resistidos. No, estos tipos se vendieron, ¿viste? ¿Por qué? Porque no eran progresivos del todo. Aparte son muy fanáticos los fanáticos. Sí. Los progresivos somos progresivo. Tan fanáticos. Sí. Bueno, yo ya he dejado el fanatismo, pero en su momento yo era... A muerte. Sí, era como el punk, ¿no? Era el yo digo que se tocaban la cola, ¿no? O sea, de alguna manera el punk y el progresivo, porque éramos muy cuadrados y muy fanáticos de lo nuestro. Sí. Después el tiempo te va haciendo escuchar otras cosas, indudablemente. Pero bueno, una gran banda inglesa, una tremenda banda inglesa. Bueno, me alegro que les haya gustado. Fantástico. A ustedes y espero que del otro lado también. Te agradecemos mucho, Nerini, y bueno, ya estás preparando para el próximo programa. Sí, por supuesto. Alguna otra... Te voy a tratar de salir un poco traducción... de California. Sí, veo que te gusta mucho California. Aparte no has elegido mal, ¿no? Norteamérica, sí, yo también padezco del sueño americano. Bien, vamos a ir ahora a una banda inglesa, que es muy poco conocida. La banda empezó siendo como punk rock, pero en realidad lo que era, cuando uno la escucha, es más tipo power pop o new wave power pop. Esta banda se llama The Only Ones, ¿sí? Y anduvo por Inglaterra entre los años 79, 78 hasta el 82, que se separó. Y tenía muy buen gusto musical. Así que vamos a escuchar uno de sus temas, que se llama Curtains for You. Mata con los Booker T. Cada vez que me pone esa cortina me pongo a bailar como en alta tensión, que hacían el pasito ese tan particular. Estamos escuchando a los Only Ones, banda de New Wave Power Pop inglesa, ¿sí? De fines de los 70, principios de los 80. Acá yo estoy con dos niñas, ¿no? Dos niñas para mí, yo soy un tipo ya muy grande, ¿sí? Barbado ya, ¿no? Tipo muy grande. Alta Tensión era un programa, les cuento, chicas, como Música en Libertad, que había en la década del 70, principios de los 70, y había chicos que inventaban pasitos de baile, que después se bailaban en las los boliches de onda. Ibas a Mau Mau si tenías mucha guita. Y bueno, si estabas... Como un pachá, una cosa así. Claro, pachá, por ejemplo, exactamente. Bueno, después pasa que en esa época tenías, qué sé yo, determinados lugares. Lanús Camote. vamos a tirar boliches de la época. Acá en Monte Grande yo no tengo idea, porque yo no soy de Monte Grande, pero en Banfield teníamos, bueno, mi club, un clásico de clásicos que creo que va a cumplir 50 años. Acá en Monte Grande había campo, no sé. No, campo. No creo. Sí, vacas. No sé, allá está la chica fantasma que me habla, pero yo no sé traducir. A ver, Alan Parsons... Estoy haciendo todo lo posible para que hable, pero bueno... Bueno, pero traduzca usted, porque ella es muda y usted puede traducir, porque usted lee los labios. A ver, estamos ya haciendo trabajo de campo, volvemos en 30 segundos, hagan barullo que ya... Bueno, voy a tratar estoy tratando de sintonizar, por eso. Yo sigo tirando lugares. En Lomas, vos que tenías, en Banfield, por ejemplo, estaba mi club, La Casona, en Lanús, en Ramos Mejía tenías... ¿qué estaba ahí? Ramos Mejía había un boliche que era súper grosso. Pinar de Rocha. Pinar de Rocha creo que estaba en zona oeste, en Ramos. Bueno, había... Acá no tengo idea cuál era el boliche de onda. Bueno, acá estamos tratando de sintonizar una FM pirata que sigue transmitiendo desde hace 50 años. Y escuché una publicidad de la época. Uy, qué bueno. Y bueno, resulta que se llamaba La Vieja Posada. La Vieja Posada acá, mirá vos. Sí, sí. Dardo Rocha entre Vicente López y Manuel Dorrego. Hoy hay una cervecería ahí, muy cerquita. Perdón, La Vieja Posada no era como un castillo, no tenía forma de castillo. Claro, era... Claro, en esa época también se usaba mucho, en la década del 70, principios del 70, y eso, formas de castillo. Hualala en Temperley. Hualala, frente sí. A Coto, que hace poco la ha modernizado, pero en su momento tenía una forma así muy, muy particular. Infierno bailable también estaba. Bueno. Infierno bailable. No, bailarse, infierno. Hoy es una casa de deportes. Bueno, pero les digo, en esos lugares donde iban a bailar pasaban este tipo de música, ¿sí? Y pasaban, qué sé yo, buena música. No digo lo que pasan hoy es mala, pero bueno, ya los chicos bailan otra cosa, ¿no? Ya no bailan más rock. No, ya no te miran raro cuando decís, bueno, no sé. Hay lugares en Ramos Mejía que vas a patear rock. Te ponen los Creedence y sí, la gente va a patear eso, rock. Eso yo costa, lo noté. En zona oeste hay mucha cultura, bueno, rock. Zona oeste muchísima, también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, salieron grandes bandas de allá, ¿no? Bueno, nos hemos dado un paso hacia el más allá. Vamos a escuchar otro de los bonitos temas de Only Ones, de esta banda que estamos pasando, banda inglesa, y el tema se llama Miles From Nowhere. You find it tempting to give up the ghost you always sell to the one who bids the most. You get paid for your loyalty, waiting for someone to come along, set you free. Can't you hear me? I wanna die in the same place I was born. Miles from nowhere, I used to reach for the stars, but now I drift far. Shout there somewhere, if you ever start thinking what you're doing to me, maybe you will set me free. Promise the stars, but now I reform. Shut that somewhere. Maybe you ever stop thinking what you're doing to me. Seguimos en el Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, transmitiendo siempre por la net, ¿no? Y acabábamos de escuchar esta banda de New Wave, Power Pop, inglesa de fines de los 70 y principios de los 80, llamada The Only Ones. Una banda interesante para la época, porque era bastante más artística de lo que sonaba en esos momentos las bandas. Así que por eso de alguna manera la hemos traído al ruedo. Los que quieran agregar boliches de Monte Grande, si recuerdan, están invitados. Queremos boliches de Monte Grande de la década del 60, 70, 80, ¿sí? 60, 70, 80. La vieja posada ya aparentemente es el boliche de acá. Como yo no soy de la zona, ¿sí? O sea, la he conocido esta zona hace unos 10, 15 años. No puedo agregar mucho. Pero bueno, sí, la vieja posada, ¿no? Actualmente hay un bar que tiene una onda muy 50, 60. Está buenísimo. Antes era un boliche bailable. Y bueno, es muy lindo. Se llama Barstow. Barstow. Sí, es, digamos, el único bar de acá que, bueno, medio recoge eso. Y la música que pasan es bellísima también. Bueno, bien. Eso, está bien ambientado todo. Eso es importante. Pero bueno, todos los que quieran agregar algún bolichito de la época, los lugares donde iban a bailar. Pues yo me acuerdo, bueno, supongo que acá el Monte Grande organizaría sus bailes. Antes, en esa época, estaban mucho los bailes de carnaval. Allá en Banfield tenías el country de Banfield, que armaba sus bailes. La sociedad de fomento, supongo que también. Tenías mucho el Long Tennis de Temperley, el Long Tennis de Adrogué, donde armaban los colegios, las fiestas. O el Lomas Athletic, los chicos de rugby. En su momento también armaban, siempre siguen armando las fiestas ahí. Boliches que yo recuerdo de la zona, me acuerdo de Camote en Lanús, estaba Walala en Temperley, Vana en Banfield, me voy a ir acordando, se me va la memoria. ¿A Le Paradis no llegaste? Le Paradis, bueno, clásico ya de mediados de los 80, Le Paradis marcó una época. ¿Y Hollywood? Yo Hollywood no llegué, pero Le Paradis sí, porque Le Paradis sí marcó una época. Ahí tenés la gente que es fanática, me acuerdo que pasaba música Adrián Traversa. Le Paradis tiene su culto, es un boliche de grandes fanáticos y cada tanto se siguen haciendo ese tipo de reuniones, ¿no? Se siguen juntando. Sí, de hecho hay una radio que es Radio Paradis, que se la puede sintonizar en Blogspot, creo que está, es un blog. Puede ser. Y bueno, musicalizan las 24 horas con las, digamos, canciones infaltables de la escena bolichera de los 80 acá en Argentina, nacionales e internacionales. Así que bueno, para los fans ahí hay un datito. Ese era un cine. Antes de ser Le Paradis, ajá, era el cine Grand Sud de Temperley, que en vez de convertirse en Templo Evangelista, se convirtió justamente, se transformó en Le Paradis, que bueno, gracias al cielo, ¿no? Sí. Aunque parezca contradictorio. Bien, vamos a presentar una banda, en este caso norteamericana, de Missouri, una banda que a mí me fascina, tiene esa cosa de mezcla de country rock, como tenía Gram Parson con The Fly and the Burrito Brothers y ese tipo de bandas. Me gusta muchísimo. Y la cosa Beatle, tiene ambas combinaciones, buenas voces y eso. La banda se llama The Jayhawks, ¿sí? Y sacaron unos cuantos álbums desde principios de los 90. A mí me encantan, yo los disfruto mucho. Vamos a arrancar con un tema bien country, ¿no? Que se llama, ya les digo el nombre. Esperen que me ponga los anteojos. Nos ponemos los lentes. porque nos hemos puesto viejos. Se llama Crowded in the Wings. Vamos con The Shy House. Taking you so long, where can you be? I would lay my life down. Y si te gusta el country rock, indudablemente te tienen que gustar los Jayhawks, ¿sí? Una linda banda de Missouri, buena banda, con esa mezcla de buenos arreglos vocales. Acá no, por ahí no es tan Beatles, sino parece más Stone en este caso, parecen esos temas de fines de los 60 estonianos, principios de los 70, esas baladas. Pero en realidad tiene mucho de los Beatles, ¿eh? Van a encontrar muchos arreglos vocales en temas que son más rítmicos, ¿no? Ahora vamos a escuchar otro de los temas de esta banda, que en este sí van a encontrar un gustito más beatlero o más The Flying Burrito Brothers, esos temas al estilo Gram Parsons. Se llama, vamos a ponernos los lentes, Real Light. We've been, how we Extremo FM. Seguimos en el Universo Extremo y ahora lo vamos a tener el señor Julián Francil con alguna de sus notas periodísticas. Juli, qué tenemos para hoy? A ver, ¿te suena esto? ¡Hitazo! Esta es una versión de Manuel Wirtz entrevistado de la semana. Particular, ¿no? Una joyita que pudimos rescatar, en este caso para el diario de Esteban Echeverría, que nos dimos el gusto de traerlo y vamos a escuchar, bueno, lo que tuve para decirle al diario, allá en exclusiva, un pequeño adelanto de lo que podrán leer la nota del fin de semana, pero bueno, en esta ocasión salió de su propia voz. Un Manuel Wirtz que está en una actividad muy grande, él está haciendo, bueno, la dirección artística de dos obras de teatro que le están yendo muy bien. Por un lado, bueno, la de Topa, sí, segmento del que él siempre se dedicó, que es el entretenimiento infantil, y bueno, después la de Bossi Big Band Show, digamos, el espectáculo que está realizando Martín Bossi en el Teatro Astral, jueves, viernes, sábado y domingo, y que la está rompiendo. Y bueno, él ya desde hace 8 años es su ladero desde el lado de la dirección artística, y desde hace 3 años también está actuando, o sea, desempeña ambos roles en cada función. Y está full con eso. Hoy por ahí está un poquito más corrido de lo que es la grabación musical y los shows. No para de componer de todas maneras. Es un artista multifacético. Sí, tal cual. Mimo, conductor, actor, músico, devenido ahora director artístico de obras. Tipo 4x4, todo terreno. Así es. Y bueno, tenemos un par de pastillitas para ir escuchando lo que tiene para contar Manuel. Ahora vamos a escuchar uno que, bueno, justamente habla de que él no se encuentra grabando nada, pero está full con el tema de agarrar la guitarra y sacar letras. Así que lo dejamos mano a mano con el señor Manuel Puertz. Clarísimo. Con respecto, bueno, a tu carrera musical, ¿en qué etapa te encuentras actualmente? ¿Estás componiendo, grabando? Estoy siempre componiendo. Claro. Siempre cuando puedo tocar, toco por ahí, y cuando aparece alguna... alguna historia, alguna cosita, empiezo a componer, a tocar. Ahora más que nada estoy estudiando música, retomé el estudio de la música, estoy estudiando piano, o sea, quiero aprenderlo. Creo que siempre estoy con esta idea de que todo recién empieza, ¿viste? Entonces, solo porque tengo 53 años y quiero aprovechar al máximo todo. Así que estoy estudiando música, estoy estudiando piano, estoy componiendo, ya estamos pensando cosas para el espectáculo que viene de Martín Bossi, que será el año que viene, estoy preparando un disco que quizás salga también el año que viene, con canciones, tengo una deuda pendiente también para hacer un disco con canciones infantiles, cosas que nunca hice. Esa sí que es una duda pendiente. Y por supuesto que me gustaría hacer algo en televisión, ¿no? Vale. Así que cuando tiene uno ganas, hay que salir a buscar y seguramente se busca en cuenta. Muy emocionado Wirtz con todo lo que tiene que ver con su presente. Él lo dice, es cuestión de salir a buscar historias y si uno busca, encuentra. Él a lo largo de la entrevista comentaba que él lo que se considera es un contador de historias, más allá del soporte en el que lo haga, en qué canal expresivo se desarrolle. Y es muy interesante eso, tan interesante que hoy por hoy, expresándose solo como personaje, digamos, de una obra y dirigiendo a 13 músicos, y a 4 coristas en el show de Bossi, él se considera que está aportando su granito de arena a la hora de contar las historias que cuenta Martín, que bueno, dicho sea de paso, el espectáculo que él está ofreciendo en la calle Corrientes va más por el lado de su fuerte, que es la imitación muy muy muy verídica de muchos personajes, y en este caso tiene un segmento de unos 15-20 minutos en el que da rienda suelta de su genio artístico y te ofrece imitaciones de Freddie Mercury, de Axl Rose, de Bueno, de Charlie creo, y un montón de personajes más. O sea, músicos reconocidísimos. Michael Jackson. La verdad que en ese sentido muy muy prolífero. Y bueno, él te dice que su laburo hoy por hoy pasa por eso, por casi dirigir una orquesta y a la vez actuar. Ya él dice que es un desafío actuar. No se quieren imaginar lo que tiene que ver ya la dirección de 16 personas, 17 personas. Y también a lo largo de la nota cuenta que trabajan los dos juntos también para elegir las canciones y empezar a hacer toda la edición del tema. Y decir, bueno, qué vamos a adaptar y qué vamos a fusionar con las otras partes. Y está, se lo ve muy ocupado y muy muy contento con esta faceta. Por eso yo te hablaba de que en general en el caso de Manuel Wirtz es un músico y es actor, es de todo, ¿no? Es un tipo que abarca todos los terrenos y tiene esa habilidad inmensa para cubrir todo ese tipo de terrenos, ¿no es cierto? Así es, y otra anécdota que cuenta es que él en el año 2013 graba su primer disco en vivo, incluido con DVD, y hace una canción que se llama Rescata mi corazón. Una canción que hoy los chicos la conocen, chicos y más que nada chicas, por Violeta, por la tira infantil, claro, del 13. Exactamente. Y bueno, después una fan le escribe por Facebook y le dice, mira, mi hija fue al show conmigo y cuando empezó a escuchar que vos cantabas la canción, dice, mira, está haciendo un tema de Violeta. Y él dice, mira que cómo es todo, que cómo trasciende lo que hagas, más allá de que haya sido muy conocido o no tan conocido. Dice, cómo puede ser que todo lo que haya hecho, incluido lo de Telefe, por ejemplo, los personajes que tenía, exacto, con Franchella, cómo hoy quedó un poco impregnado en el inconsciente colectivo. Y de eso es lo que nos va a contar ahora en la siguiente pasticita de la entrevista. Dale. Escuchamos. Yo hice la ópera, grabé el disco en vivo, por primera vez hice un disco en vivo en el 2013. Es un registro que yo no tenía, ¿no? Estos años, entonces, celebré mis 25 años con la música, grabando un DVD y un disco en vivo en el ópera, que salió en el 2014, y se llama Manuel Vivo. Y entonces, yo empecé a cantar Rescata mi corazón. Esto me lo contaba una fan a través de Facebook, y después personalmente me la crucé, porque la nena me quería conocer. Y cuando empezó Rescata mi corazón, la nena le dice, Tomá, dice, está cantando un tema de Violeta. Y la mamá le dice, no, nena, Violeta canta un tema de... O sea, Rescata mi corazón fue grabado en Violeta, ¿no? Por un pibe italiano, un personaje, un chico de Italia. Sí. Y la canción fue suceso en Europa y todo eso. Y los chicos creen que yo estoy cantando ahora el de Violeta. ¿Te imaginas? Claro. Que sería un poquito curioso si fuese ese el caso. Pero te reyes, está bueno lo que decís, porque todo lo que me venías contando, yo lo que rescato es que todo se puede relacionar con la trascendencia, ¿no? Un poco cómo se van rescatando las canciones, sus pasos por distintos programas. En ese sentido, noto que son obras que se presentaron, que claro, el concepto colectivo se quiere. Bueno, un Wirtz, como lo ven. Un Manuel Wirtz auténtico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí un poquito decidimos separar porque hay otra pastillita donde habla un poco de lo que venía hablando en el final de la segunda, que tiene que ver con una reflexión a lo largo de su carrera, que tiene que ver con esto de la trascendencia, como decíamos, y de cómo todo lo que hizo, él lo canaliza primero por el lado de que quiere ser recordado como una buena persona, alguien que dio todo en ese sentido, y después, bueno, lo artístico, si genera adeptos y queda también impregnado en el inconsciente colectivo, también está bueno, pero que eso en todo caso se añade justamente por añadidura, digamos, como valga la redundancia, no como algo principal. Wirtz, muy en ese sentido, muy a corazón pelado, y es un poquito como también podemos entender toda su carrera, porque vos escuchás las letras y se muestra como un tipo muy digamos, a corazón abierto, siempre. Letras que no son descarnadas necesariamente, pero sí muy honestas. Exacto. Eso es muy interesante. Y creo que en su discurso, en su dialéctica, se maneja de la misma forma. Así que, si quieren, escuchamos ya la última pastilla, donde habla un poquito de esto. Y bueno, para el que le guste Manuel Wirtz, o el que lo está descubriendo en estos momentos, escuche lo que tiene para decir esto. Yo creo que esta cosa de trascender está bueno. Yo ya hice todas esas cosas que dicen que hay que hacer, tener una, tener un hijo y todas esas cosas. Escribir un libro, no escribir un libro, pero dice que muchas historias podrían formar parte de un libro. Así que estoy por ese lado tranquilo. Pero básicamente lo mejor que uno puede hacer o esforzarse es tratar de ser buena gente. Que a uno lo recuerden como buena persona, ¿eh? Eso se trata siempre de resaltar en nuestra familia. Mi hijo, cuando le dije que quería ser artista, en 4 años, yo se le fui a un colegio, estaba estudiando escuela industrial, le dije, ojo, yo no quiero saber nada con esto, papá, yo me quiero ir a estudiar Teatro de Buenos Aires. Entonces mi hijo me dijo, mira, primero sé buena gente y después sé lo que quieras. Y eso es lo que trato de hacer. Tratar de ser buena gente, porque en definitiva quiero que me recuerden con una sonrisa y con que digan era un buen tipo. O sea, con eso me voy a estar satisfecho. Sabes dónde encontrarme cuando busques un amigo, la alegría y la esperanza de los sueños compartidos. Bastará con que me mires para que ya estés conmigo. Sabes lo que yo siento porque vos sentís lo mismo. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Y eso es para siempre. ¿Sabes dónde encontrarme? Cuando duelan tus heridas, en las buenas y en las malas, yo seré tu compañía. Bastará con que me nombres para que tengas mi abrigo. Sabes lo que yo siento y que podés contar conmigo. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Y eso es para siempre. Seguimos en el Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y ahora la nave, sí, la nave empezará a surcar nuevos caminos. ¿Cómo la han pasado, chicas? Excelente. Veo que estaba con mandalas usted, Nerina. Está armando mandalas con la virome. No lo puedo evitar. Descarga el estrés. Sí. Cuando se pone nerviosa, me parece, Nerina, hace algunos dibujitos mejor con mandalas. Eso que se ponga violenta. Exactamente. Me gusta su mandala, ¿eh? lo hizo muy bien. Va a pagarte y trae suerte, dicen, ¿no? Los mandalas. Ah, sí, yo tengo uno tatuado y sí, me trajo suerte, sí. ¿Cómo es el tema de los mandalas? ¿Tienen, cada uno tiene algún claro, significado diferente? Todos tienen significados diferentes. En realidad, supuestamente, el que lo dibuja le da el significado. Son dibujos, bueno, se usan tanto en el hinduismo como en el budismo. Mira vos. Y sirven para meditar. Cada uno tiene su significado particular. Y se supone que si uno medita sobre el dibujo de ese mandala, sí. Alcanza, digamos, el propósito del o sea, mandala. Usted durante el reportaje del querido amigo Manuel Huerz estuvo... Estuvo meditando, indudablemente, porque un mandala magnífico. Creo que le sirve como fuente de inspiración, ¿no es cierto?, para escribir también. Quizás usted escuchando a Wills puede escribir grandes libros. Yo sinceramente no lo había escuchado nunca. Después cuando escuché el primer tema que puso Julián, lo reconocí. Pero bueno, no, nunca lo había escuchado. Tiene temas muy conocidos. Lo que pasa es que ha estado en todo, con Franchella, sí. Yo me acuerdo con Franchella, sí. Estaba con Luli Salazar, ¿no? Año 2000. Sí, con Lo Pilato. Claro. Con Florencia Peña también. Sí. Bueno, hecho, yo lo tenía de la televisión, pero no sabía que era músico. Claro. No, bueno, ves, hay mucha gente que del ambiente mainstream, si querés, que lo conoce por la TV, no tiene idea que tiene una de carrera hecho, musical. Uno busca su nombre en Google y aparece como un músico. Sí. Sí. Lo que pasa es que él tenía también al hermano, ¿o no? El tuerto Wirtz, sí, fue uno de los bateros, yo te diría, más... ¿Batero del Flaco Spinetta? Más rudimentarios, más fuertes. Socios del Desierto, creo. Buenísimo, bueno, el batero Wirtz falleció en un accidente de tránsito. En 2008, sí. Que después incluso Luis Alberto dedicó justamente... muchas de sus obras a una entidad, una ONG por el tema de los que lucha contra el tema de los en Santa Fe. De trans y todo eso, si con la recuerdo. Campaña Todos Fuimos, Todos Somos, Todos Podemos Ser. Exactamente. Bueno, gente, vamos a ir marchando. ¿Cómo la pasó Florencia? Como siempre, genial. Genial, hoy la notamos. Bueno, me gustó todas las bandas, me gustaron las bandas indie que trajiste. Bueno, en particular, bien. Ya las bien. Anoté, las voy a buscar. Sí. Las voy a escuchar en casa. Bien, bárbaro. Vamos, esto es un sistema de retroalimentación, nos vamos retroalimentando todo. Recomendando bandas nuevas. Eso está bueno. Nerina, la pasaste bien, hasta dibujaste y todo, artístico. Lo suyo ya es completo. Bueno, sí, la pasé excelente, como siempre. Sí. Yo también anoté el nombre de esta banda. No le sale ahora. Me va a salir. Get Cape, Where Cape Fly. Ahí está, muy bien. ¿Qué vienen con nombres tan raros? Antes era Génesis, entonces vos te acordabas de la Biblia y lo sacabas. Yes, mirá qué fácil. Yes. Es más fácil imposible. King Crimson, dos palabras. King Crimson. La más difícil. ¿Viste? Y de última, el Rey Carmesí, qué sé yo, le buscás alguna Pink Floyd fluido rosado, qué sé yo, viste, le buscás alguna vuelta. Pero ahora te vienen con estos nombres que son intraducibles, ¿no es cierto? Es difícil. Está bueno, a mí me gusta que tengan nombres. Sí, está bueno, a mí también. Sí. A mí también. Lo que pasa es que no me quedan los nombres ya. Cuando uno era chico, ya ahora a mi edad, ya prácticamente octogenario, no recordás las cosas. Las neuronas ya no atrapan como atrapaban antes. Entonces uno habla del pasado, justamente. Y justamente están ustedes acá para hablar del presente y de lo que viene, ¿sí? Igual terminamos hablando nosotros de bandas antiguas y vos de... Porque es la retroalimentación. Claro. Ustedes a mí me ponen las neuronas y me hacen otra vez un tipo joven. Es así, esto es real. Francil, ¿cómo la pasó allá en la cubierta? Exacta, en la pecera. ¿Puedo decir un improperio? Sí, dígalo. De puta madre. Bien, fantástico. Me hace acordar cuando hacía radio allá por los 60s en España. Mire usted, con el Mariscal Romero y toda esa gente grosa. Bueno, la chica fantasma muda, bien, de 10, me encanta. Bueno, bien, y nos vamos a ir retirando con una banda que se llama Touché, está medio en francés, puede sí, ser. Sí, si quiere decir, es como buen punto. ¿Buen punto significa? Touché, sí. Bien. Cuando se usa en esgrima. Ahí está, mira vos. También se usa la esgrima. Ahí sí. Está. Cuando alguien, cuando te vencen. Cuando haces el punto, claro. Touché. Bueno, bien, mire cómo vamos aprendiendo, ¿sí? Esta es una banda de chill out, donde está un chico, uno de esos músicos que se llama Franco Carcino, que no tiene nada que ver conmigo, y que han hecho este tema, que es un cover de los Rolling Stones, pero muy bonito, realmente lo traje porque me gustó mucho, de Wild Horses, ¿no? De ese tema de fines de los 60, principios de los 70. Bien, nos vamos a despedir con eso, nos vamos a tomar de la mano, son esos temas para ir sirviéndote, qué sé yo, a mí dame un gancia con hielo batido con limón, ¿no? Porque soy de la década del 70, y que vaya saliendo el tema, ¿no? A ver, ahí escuchamos, ¿sí? Mira qué lindo, ¿ves? Y ahí la mirás a los ojos, a ella que está del otro lado. Te vas acercando, le hablas al oído, algún piropito, alguna cosita linda, le sacas alguna sonrisa. Y ya te empezás a ir. ¿Sí? A donde vos quieras, donde te lleve la imaginación. Esto es Universo Extremo. Chao, gente. Hasta el martes. Through my Extremo FM.